Welcome to my rock playlist. Hoy en mi rock playlist, Culto a Radioactiva, Radio Estación Rock de Colombia. Historia de Radioactiva y Héctor Arboleda 1989. El 15 de agosto de 1989 a las 12 del día, se daba el nacimiento en Medellín de Radioactiva 102.9 FM, que era inaugurada por Santiago Ríos, quien tomó el primer turno y decidió lanzar como primer disco Bat Dance de Prince, que estaba moda gracias al éxito taquillero. La película Batman, el equipo humano de Radioactiva Medellín, estaba conformado por Carlos Alberto Acosta, Jaime Piedrahita, Santiago Ríos, Juan Carlos Gómez, J.O.H.N. Jairo Álvarez y Ovidio Morales, quienes trabajaban junto a un grupo de estudiantes de comunicación social que eran los asistentes de Radioactiva, entre ellos José Ignacio Penagos, Gilmar Gómez, Fabián Espinel, Juan Guillermo Ospina, Diego Piedrahita, Rubén Darío Tobón Rupi, Claudia Álvarez, Juana López, Alejandro Correa, Ángela Trujillo, esposa de Juan José Becerra, Juan Fernando Trujillo, hermano de Vicky Trujillo, y Diego Ramírez. Entre los programas con los que inició Radioactiva 102.9 FM, se destacaban Cristales de Sonido, espacio dedicado al neuaje, Máquina Veloz, el programa de rock en español, El Club de Corazones Rotos y Solitarios, La Cortina de Hierro, con Mauricio Montoya Bullemetal, quien presentaba todas las novedades de Heavy Metal, Operación Retorno, Punto de Fuga, Top 40 Vagón de Mensajes y Que Dicha, La Ducha. Este último era el matutino que contaba con personajes como Don Manolo de la Cogedera y Ronnie. En sus inicios, Radioactiva 102.9 en Medellín utilizó como frase la máquina de la música, y de inmediato llegaron las protestas de la gente de Todelar, que reclamaba que ese eslogan pertenecía a ellos, gracias a que había sido utilizado por su antigua emisora Radio Musical. Así que la estación de Caracol tuvo que cambiar toda su producción con el lema Te pone bien las 24 horas del día, que fue utilizado durante 5 años continuos. La única diferencia de Activa sobre las demás emisoras juveniles fue la inclusión en su programación de la balada moderna o con acento pop en español, al difundir canciones como Te amo de Franco Vita, Sumar tiempo no es sumar amor con Enanitos Verdes, El derramo su amor por ti del grupo panameño Océano, Más y más de la Unión o con acento Siempre estaré de compañía ilimitada. Melodías que no sonaban por la voz de Colombia 790 ni en las demás emisoras de baladas, por ser consideradas como baladas muy rockeras. Caracol, pionera de los grandes cambios en la radiodifusión colombiana, se complace en presentar su nueva y espectacular emisora, Radioactiva. Standby group frame number six. The group standby frame six. Spots one, four, and six. Spot six, you're on the upstage right guitar player. Frame number four. El mercado colombiano la estaba esperando. Sí, Radioactiva es la nueva frecuencia Caracol en los 102.9 MHz, diseñada como la máquina de la música, porque te trae el mundo excitante de los nuevos éxitos con mayor rapidez y variedad que cualquier otra emisora de Latinoamérica. Radioactiva 102.9 te pone bien. Sí, Radioactiva te pone bien, muy bien, las 24 horas del día. Con nuestro selecto grupo de verdaderos dichokis, tenemos el espectáculo permanente de la imaginación, la creatividad, el dinamismo y la fuerza penetrante del ritmo. Radioactiva 102.9 te pone bien. Y buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Cómo va la vida? Bien, bien. ¿Cuántos años tienes? Es el grupo 30 Special Second Chance. Una segunda oportunidad. Tener un show fuera de serie. Radioactiva cubre el target de mayor crecimiento: la gente joven de las clases media alta, media típica, media baja y baja. Según la pirámide de edad, más del 53.8% de la población de Bogotá está en las edades de 5 a 24 años. Y más del 64.6% también del total de la población son menores de 30 años. ¡No! Como espectáculo Radioactiva cubre además la gente joven de todas las edades. 14, oiga, pero tiene música. Nunca antes una emisora musical de corte moderno podía ofrecer tanto cubrimiento y penetración como por fin lo logra Radioactiva. En Radioactiva presentamos todas las tendencias de la música de Latinoamérica. Música caribeña, balada, balada rítmica, balada rock, pop, rock en español, reggae, rock pesado y la música de más éxito en Norteamérica y Europa. Además, lo mejor en sonidos modernos dentro de parámetros muy comerciales. 102.9 te habla tu DJ Hernán Orcola, Buenaventura siempre está. Y lo mejor de Radioactiva es el equipo humano y técnico. Hemos reunido las grandes estrellas de la música moderna. Hernán Orcuela. Jorge Marín. De la gente que está llamando. El extraordinario Camilo Pombo, quien por primera vez aceptó trabajar en la radio colombiana. Y en la franja de más audiencia femenina, la nena. Un temita que está poniendo todo. Radioactiva, 24 horas continuas de espectáculo. En las madrugadas, el show de Deisa Radioactiva. Hot Mix, Hot Mix. Hot Mix. 102.9 FM Radioactiva. 102.9 FM Radioactiva. ¡Te pone bien! En música, no hay una emisora de Latinoamérica más actualizada. Caracol ha comprado los servicios de suscripción a HitDisc para recibir todos los éxitos de Estados Unidos y Europa simultáneamente con 800 grandes emisoras del mundo. En programas tenemos las grandes atracciones del momento. Casey Kasem Top 40. Todas las semanas el Hit Parade de los Estados Unidos, esa voz del locutor que más se escucha en los cinco continentes. En exclusiva también el programa de más sintonía en 23 países, Hot Mix, producido en Nueva York para prender la fiesta de los viernes y los sábados. Y como si fuera poco, Radioactiva anuncia la lista de éxitos más completa de Latinoamérica. Se llama Top 40 Radioactiva y reúne los verdaderos éxitos de 19 países de habla hispana cada 8 días. Las atracciones de Radioactiva son muchas más. Personajes, efectos especiales, concursos, programas de opinión, gente joven. Permanente asociación con el diario El Espectador, donde publicaremos una página semanal con toda nuestra música. Noticias, cubrimiento de eventos, informes especiales, transmisiones en directo, encuestas y muchas sorpresas más. Su producto debe estar ya en Radioactiva. Tenemos un cupo limitado de anunciadores y los planes de inversión más originales para optimizar al máximo su pauta. Radioactiva es el nuevo sonido de lo ilimitado, la máquina de la música. Tenía que ser una concepción desarrollada única y exclusivamente por la primera cadena radial colombiana, Caracol. Radioactiva 102.9 MHz de Caracol. Más radio, más Colombia. 1990 Radioactiva era la pionera en trasnochar a la audiencia joven con la puesta en marcha del programa El Club de Corazones Rotos y Solitarios con Ovidio Morales, espacio que se transmitía de lunes a viernes de 12 de la noche a 4 de la tarde. Gracias a esa idea surgieron más programas nocturnos en el FM. El director de la emisora, Carlos Alberto Acosta, quien también trabajaba con la empresa de cable Veracruz TV, Cable, consiguió con dicha empresa transmitir de lunes a viernes entre las 6 a 7 de la tarde hacer el programa de televisión Video Activos, donde los disc jockeys presentaban en vivo sus videos. La idea era dar a conocer más la nueva emisora juvenil. El 23 de febrero de 1990, Radioactiva comienza a publicar su página de rock todos los viernes en el periódico El Mundo, una labor que todavía sigue vigente, a pesar de los cambios de dirección que ha tenido la emisora. Al iniciarse el segundo semestre de 1990, Carlos Acosta se retira de la emisora para ser asumida la dirección por Juan Carlos Gómez, quien continuó llevándole entretenimiento a las audiencias, gracias a programas como El Cuarto de San Alejo con los clásicos del rock, Top 10 con las canciones del día, El Matutino que dicha, La Ducha, La Media Naranja, donde Ovidio Morales buscaba que sus oyentes consiguieran su media naranja, y La Cortina de Hierro con las novedades de Heavy Metal con la presentación de Mauricio Montoya a Bull Metal. En 1990, llegó el primer boom del rap en Medellín con el éxito alcanzado por MC Hammer con U Canto Uchtis y Vanilla Ice con Ice Ice Baby, al igual que el rap en español con canciones como Mami Yo Te Quiero de Qué Pasa, Mentirosa de Me Yo Me Nace, y La Abuela de Wilfred y La Ganga. El éxito de las anteriores canciones sirvió para que Radioactiva, que transmitía por los 102.9 FM, empezara a transmitir desde el 29 de julio de 1990 el programa La Calle del Rap, con la presentación de Diego Ramírez y la producción de Jaime Grisales, quienes le dieron la oportunidad a algunos rappers de la ciudad para demostrar sus cualidades al aire. En 1991, cambios en el equipo humano de la emisora se presentaron en noviembre de 1991, con la salida de Juan Carlos Gómez, Santiago Ríos, Jairo Álvarez y Jaime Piedrahíta, quienes fueron reemplazados por Natalia Enker, Mario Jiménez, Carlos Villada y Luis Guillermo Sosa Pique. Este último trasnochaba a la audiencia con el programa A Que No Me Duermo. 1992 se inicia el año con la puesta en marcha del satélite. Esto implicaba que en ciertas horas del día, Radioactiva en Medellín se enlazaba con algunos programas radiales de Radioactiva en Bogotá. Gracias a esto se podía escuchar programas como A Que No Me Duermo con Densa Rayo, La Rocactividad, Top of the Pops, Top 40, La Zona Gris, primer espacio que se le dedicaba al rock alternativo, La Locomotora, donde se daba a conocer Papuchis. En 1992, Claudio Rojas asume la dirección trabajando junto a grupo de jóvenes gomosos por la radio, como Gilmar Gómez, Héctor Arboleda, José Fernando Roldán, Juan David Zapata, Juan David Botero, Julián Bustamante, Liliana Vallejo, Mauricio Londoño, Elber Mauricio Hernández y Jaime Grisales. El 3 de julio de 1992, Radioactiva cambia de frecuencia con Bienvenida Estéreo, pasando de la frecuencia de los 102.9 a los 90.9 FM. Con este cambio, aparecen simultáneamente los nuevos programas Presto Música en Español, UCNOW y Quelocha. Para septiembre de 1992, se retiraban de la emisora Natalia Enker y Claudio Rojas, dejando a Gilmar Gómez como encargado de 90.9 hasta que se definiera el nuevo director. 1993. El año 1993 se iniciaba en Radioactiva con un revolcón total con la llegada en la dirección de Albeiro Posada, junto con César Augusto Herrera y Juan W. Gómez, quienes contaron con la asistencia de Néstor Belandia, Juan Diego Latorre, Juan Guillermo Ospina Terremoto, Mabel López y Javier Arcila Mister Ouse. El 17 de febrero del 2003, Radioactiva junto con la Corporación Región realizan el programa Donde Cefora. Allí los jóvenes participaban vía telefónica, donde hablaban acerca de sus gustos, de moda, de sexo, del colegio, de la familia, de drogas, deseos y conflictos. Adicionalmente se incluían temas de prevención y su estructura lo componía la música, el humor y una pregunta que los oyentes opinaban. Donde Cefora se realiza de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Ángela de los Ríos y Margarita Ocampo, acompañados de personajes como Doña Cefora, el profesor Chaverra y Don Armando Parches. El programa solo estuvo al aire durante 5 meses, porque en julio del 2003, donde Cefora pasaba hace difundido por Cristal Stereo 96.9 FM. En el 93, Radio Activa comienza el apoyo al rock colombiano bajo la campaña Nuestro Rock junto con el evento Notas Radioactivas, donde se buscaban nuevos talentos del rock. Simultáneamente la emisora comienza a difundir canciones de grupos paisas como Kraken, Estados Alterados, Bailo y Conspiro, Clímax, Perseo, Equimosis, Emao y Juanita Dientes Verdes. Radio Activa hacía su ingreso a la pantalla chica con la minisección Los Rockactivos, que se transmitía por el magazine Pantalla Gigante, que era presentado por Víctor Gómez y Marcela Sarmiento por Teleantioquia, todos los domingos a las 6 de la tarde. La sección de 5 minutos de Los Rockactivos era realizada por Mabel López y César Augusto Herrera. Allí daban a conocer las noticias musical del momento y pasaban los videos de las canciones de moda. 1994 se continuó con el proceso iniciado por Albeiro Posada en 1993, y solo se dan los cambios de la salida de Gilmar Gómez, quien decide no continuar con la emisora, mientras que se deja de difundir el programa La Cortina de Hierro con Mauricio Montoya Bulle Metal. 1995, con los pobres resultados en el rating generados por Radio Activa en 1994, deciden que Caracol le pase la carta de despido a todo su equipo humano. Albeiro Posada, John W. Gómez, César Augusto Herrera, Juan Diego Latorres, Mabel López y Néstor Belandia, quienes no continúan más con 90.9. En 1995, los rumbos de Radio Activa se los entrega Caracol a Santiago Ríos, un hombre que vivió entre 1992 a 1994 en Boston. Allí presenció de cerca los cambios ocurridos en las tendencias del rock, generados por el grunge y rock alternativo. Al regresar a Medellín, le propuso a la cadena Caracol el proyecto de abandonar el formato Top 40, que durante más de 5 años no le significaron resultados positivos, ni en rating ni en ventas a Radio Activa. Radio Activa. Esta es Radio Activa, satélite, emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. Radioactiva. Radioactiva. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back. Afuera tú no existes, solo adentro. Ay, ay, ay, ay, ay, qué pena me da que se me ha muerto el canario. Radio Activa. Radioactiva. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. radioactiva. FM radioactiva. Se pone bien. La magia del ritmo siente su vibrar. Bebe su poder de sensaciones en todo lo que ves. La fuerza es la magia del ritmo. Ciudad vacío, frágil tierra, donde los niños juegan con miel. Radioactiva, hey, this jockey. Radioactiva. Serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, dici Radio Iba. Radio Activa. Radio Iba. Pero mi vida está pendiente de una rosa, que es hermosa y aunque tenga espinas, la voy a llevar a mi ranchito, porque es bonita, pero es mocos. Radio Iba. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Esta es Radio Activa, satélite, emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. El proyecto de Ríos era cambiar la programación por una propuesta más moderna y que la estructura musical fuera rock. La idea fue aprobada inmediatamente, porque Caracol buscaba entrar en una etapa de implementar la segmentación de la audiencia en todas sus emisoras musicales. El objetivo de Caracol era ofrecer varias alternativas musicales para diferente tipo de targets, logrando conocer más a fondo sus gustos, estilos de vida y nivel social de la audiencia. Esta división de público podía facilitar a las agencias de publicidad un trabajo más claro para la toma de decisiones a la hora de incluir una pauta comercial en determinada emisora, lo cual posibilita tener un mejor alcance de impacto radial. La segmentación también sirvió para que la emisora comenzara a diferenciarse de las demás y tomara su propia identidad. El 17 de abril de 1995, Santiago Ríos iniciaba un nuevo proceso en Radio Activa bajo el lema: el nuevo rock, la música más revolucionaria de nuestro tiempo. Ese proyecto radial rompió con los esquemas tradicionales que manejaba la radio juvenil, porque Ríos decidió trabajar con disc jockey sin experiencia radial, como fue la contratación de Carlos Felipe de la Osa, Tata González y Charly Mejía, vocalista del grupo Señal Nocturna. Ninguno de los tres superaba la edad de los 20 años. Esta política de contratar aparecidos continuo para el resto de emisoras de Caracol, que buscaba personas que cumplieran con requisitos como no ser mayor de 25 años, no tener experiencia radial, los hoy conocidos como low profiles, para dejar a un lado los DJ, star o con acento, y profiles que ya habían cumplido su ciclo en la radio o con acento, venían con resabios y vicios establecidos. La medida de Caracol era tratar de formar hombres de radio, de acuerdo a sus estrategias, y a la vez reducía sus gastos, con el pago de un poco más del salario mínimo a dicho personal joven. Además del perfil, el concepto del disc jockey al aire también cambia. Ahora, el disc jockey hacía pocas intervenciones al aire. La idea no era hablar menos, sino que hable de algo importante para contar y salir al aire cada tres o cuatro canciones para presentar los discos que poco se conocen, principalmente haciendo énfasis en las canciones nuevas. El concepto del disc jockey se había revolucionado por haber perdido la postura formal y seria frente al micrófono y trabajar de una forma natural, de ser ellos mismos y en ocasiones hasta reírse de sí mismo y de todos. De la mañana, 2 minutos en Radio Activa Satélite. Un feliz día nuevamente a todos nuestros oyentes en todo el territorio colombiano. A partir de este momento y hasta las 9:45 de la mañana les acompañamos desde Bogotá en el control maestro Andrés Nieto y Alejandro Villalobos, en Medellín Santiago Ríos y la Tata González, en Cali Augusto Tuto Castro y Fernando Palma, Barranquilla con Joyce Lozano, Cartagena con Alberto Marchena Jr. y Caterín Porto, en Bucaramanga Carlos Quiroga, en Pereira Gabriel Posada, Manizales con Víctor Castrillón y Orlando Quintero, en Neiva José Luis Mateus, Tunja con JJ, en Villavicencio Eddie Rojas, Pasto con Silvia Narváez, en San Andrés Jimmy Mo y en Corozal y Cincelejo Jorge Acevedo. En la edición de noticias Norberto Vallejo, las noticias de primera plana de don Julio Sánchez Cristo, la dirección general de quienes habla su DJ Tito. La retransmisión de esta señal a través de las estaciones Arauca FM Estéreo en Arauca y Radio Activa Purificación en la ciudad de Purificación en el Tolima. 6:03 minutos, listos para comenzar con nuestra ronda nacional Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Ya para entrar en contacto con las diferentes estaciones radioactivas de todo el país, para comenzar a chismosear, a traer la música, la diversión, los chismecitos, en fin, todo lo que ustedes desean escuchar a esta hora de la mañana. Para comenzar el programa, Y para quienes no estuvieron escuchando el día de ayer nuestro programa en la parte final, y para quienes de pronto por algún medio se habían medio enterado pero no estaban seguros, y para quienes no tenían ni remota idea de lo que les estoy hablando, pues hombre, para nosotros es una triste noticia tener que contarle a nuestros oyentes que nuestros compañeros de trabajo, Juan Manuel Correal, alias Papuchis, y Guillermo Orozco, alias Piero Locatelli, o Alfredo, o el viejo George, o tantos otros personajes que hacían, pues han dejado a Radioactiva, han salido de Radioactiva, han aceptado propuestas de otras empresas que, pues, donde esperan encontrar un mejor futuro, un desarrollo profesional de sus carreras. Para nosotros, pues, es una gran pérdida. Pero pensamos nosotros que luego de agradecerles pues todos los grandes servicios que le han prestado a Radioactiva y a la cadena Caracol de Colombia, pues nosotros tenemos que seguir adelante con el programa, y pues por ahora les acompañamos desde Bogotá, Andrés Nieto y su DJ Tito, Alejandro Villalobos, muy posiblemente esté con nosotros más adelantico. Pero también queremos decirles pues que obviamente tendremos diversión con otros personajes, con otras personas que ya estarán acompañándonos en próximos días. Ya ustedes notarán algunos cambios en la locomotora para que ustedes sigan con la diversión de todos los días, para que se sigan despertando pues con ese buen humor, con ese buen ánimo que ustedes esperan de este programa que les ha acompañado ya por 6 años, que cumplieron el pasado 15 de mayo. Así que luego de esta pequeña nota editorial, y nuevamente agradeciéndole de mil maneras a tanto a Papuchis como a Memo Orozco, a Guillermo Orozco, por todos los personajes, por todo el brillo que le dieron a Radioactiva durante esta etapa, y deseándoles mucha suerte, pues les decimos a ustedes que esperen cosas muy buenas con Radioactiva en próximos días. De pronto ya hasta desde mañana mismo comenzamos a notar ya los cambios en la locomotora. Es que se lo digo, Tito, porque los pocos oyentes que nos han llamado están un poco inquietos. Sí. Y nos dicen, ¿y ahora qué van a hacer? No. Pues ahora Andrés Nieto se encargará de hacer el papel de Luciano y Alfredo. Sí, Tito. Porque lo hizo muy bien durante las secciones de... Bueno, Tito. El vagón de la moda. Tito. Y a mí me va a tocar cambiar la voz. No, ya más adelante, repito, tendrán muy buenas sorpresas y obviamente radioactivo. Ser radioactivo es no solo despertarse, es levantarse con el gallo. No es tomar sopa, es llenarse de rock para chuparse los dedos. No es acostarse temprano, para eso está el correo de la noche, papá. Ser radioactivo no es solo ser hincha de un equipo, es sufrir cada jugada con más pasión y menos técnica en el rock and roll, mis carechimbas. Naces, creces y nos reproduces. 97.9 Bogotá, 90.3 Medellín. Radioactiva, el planeta rock. La labor desempeñada por Santiago Ríos fue criticado por sus colegas, quienes no le veían mucho futuro a las supuestas canciones raras y anticomerciales que programaba, como Van Ampersand Blame de R.E.M., You Go Tak Now de Alanis Morissette, Self Stand de Offspring, Cine y December de Collective Soul, Tomorrow de Silverchair, Come Down de Bus, Name de Go Go Dolls, I Over You de Live, Intevlo de Better Than Ezra, Connection de Elastica, Little Things de Bus, This Is a Call con Foo Fighters, More Human Than Human de White Zombie, J.R. de Green Day, Misery de Soul Asylum, Time Bomb de Rancid, Interstate a Love Song de Stone Temple Pilots, Closer de Nine Inch Nails, entre otras. Lo de Santiago Ríos no fue un invento, simplemente estaba a la par de lo que estaba sucediendo en el mercado radial del rock norteamericano, pero que en Medellín sus colegas de radio no entendieron, y simplemente creían que era más importante la música mediocre de Vilma Palma que el mismo talento de Bus o con acento Foo Fighters. Realmente nos acostumbramos a ser tradicionalistas, tercos, y todo lo que oímos como innovaciones musicales simplemente damos el concepto inmediato de producto sin rating. Sin embargo, la programación de Santiago Ríos no era 100% rock, también incluía algunas dosis de pop y rap. La idea era oxigenar los momentos estridentes con melodías pegajosas, como Back for Go de Take That, Fire Round de Simply Red, Sea Vida e de Pet Shop Boys, Bombastic de Sagi, Fast Love de George Michael y los éxitos del álbum Pies Descalzos de Shakira. Ese estilo de utilizar el rock con el pop lo utiliza actualmente la Mega 107.9. Con la renovación de Radioactiva, el rock alternativo fue también conocido como nuevo rock o con acento rock moderno, con subdivisiones musicales como grunge, ska, neopunk y hardcore. El concepto radial de Ríos fue más allá de la difusión del rock, conoció a los caricaturistas de la revista Zape Pelele y les propuso grabar algunos supositorios humorísticos para el programa de la mañana. La locomotora, Esas pequeñas grabaciones de 3 minutos en muchos casos parodiaban programas de televisión como Policías en Acción, Naturalia, Los Años Maravillosos y Donde Nacen las Canciones. Tan buena aceptación tuvo esa idea que los Zapepelele pasaron a hacer en directo sus personajes en La Locomotora, un trabajo que concluyó en 1996 con la llegada del programa irreverente La Tele. En septiembre de 1996, Radio Activa buscaba reforzar su equipo humano con la llegada de Jaime Piedrahíta, Julián Bustamante y Luis Guillermo Sosa Pique, este último poniendo a trasnochar a la audiencia con el programa Las Noches Refrescantes Cool, que pasaba por todo el sistema Radio Activa, que estaba compuesto por 18 emisoras en todo el territorio nacional. Del 1 al 5 de septiembre la tele en La Locomotora estará originando su señal desde la ciudad de Nueva York. El 4 son los premios MTV y a fin de este mes estará viajando un oyente con todo pago gracias a Warner Music y a Pantera a ver precisamente un concierto de esa agrupación en Nueva York. Hoy estaremos haciendo el concurso para inscribir más oyentes para este espectacular concurso de Pantera en los Estados Unidos. Bueno, estamos viendo acá los primeros resultados de los ratings de sintonía. Pero según Publidatos. Según Publidatos y el Centro Nacional de Consultoría. Publidatos nos ignora totalmente. ¿No? ¿Y el Centro Nacional de Consultoría? No. También. Pues aquí, en una revista muy prestigiosa, no nos ponen simplemente y nosotros estamos marcando 8.9 para su información. Nos desprecian, nos ignoran. Pues es una manera de tenernos en cuenta, ¿no? Sí, porque es que es tan evidente, pues, que... ¿Será que somos peligrosos o qué? ¿Qué pasa? No, pero peligrosos, ¿por qué? No sé, ¿por qué? ¿Para qué nos ignoran? ¿No? ¿Ah? No se les deja dar como rabia. Les sí. Da rabia. Un poco de rabiecita les da. Porque, pues, nosotros hemos encontrado la fórmula, sencillamente... de cómo se hace un programa de radio. Sí, señor. Sí o no, doctor Fracaso. No salimos de... Se dieron a... ¿Qué es esto? No es posible. El doctor Fracaso está sorprendido. Realmente está anonadado. Estoy anonadado realmente. Bueno, tenemos en la televisión en este momento A uno de los ¿qué era de ombligo? Calderón del Teatro, Alejandro Barriga. Es Juan Harvey Caicedo. Y experimentales. Prendemos el televisor y resulta, está diciendo Barriga, ¿no? Ombligo. Qué coincidencia, ¿no? Juan Harvey. Fue algo con Alejandro Barriga. Y en ese momento estábamos hablando. Y era una sociedad perfecta, Alejandro Barriga y él. Sí. Ah, el ombligo y barriga. No. Me fue muy mal en ingeniería. ¿Pero por qué? Porque lo trabajaba. ¿En ingeniería, Jojoa? Le fue mal, porque no le jalaba las matemáticas. No tuve la facilidad para manejar la. Porque realmente todos se burlaban. Con el derecho. Yo entraba a la clase y me señalaban. Pues recibí una. Cuando estaba cursando mi. Todos se reían. Para hacerme cargo del manejo de las noticias en. En la clase. No logra nada, por entonces la... Él besando una barriga se debe sentir como mirándose en un espejo. Fue el director más joven de la historia, 20 años. Sí, tendría yo los últimos 20 años cuando dirigí las noticias, actualidades RCN. ¿Cuántos tenía? Director de la emisora. Uy, hace cuánto. Bueno, 20 años. ¿Tenía 20 años? Eso sí, en las otras actividades sí. Que muestra una foto de joven. Sí. Ha sido actor también. También. ¿Alguna vez? A ver, ¿dónde? Héctor Echeverry y Alberto Mejía tenían la productora de cine. Entonces, acometimos la filmación de una película. Recuerdo estas imágenes. Pero todo arrancó entonces en el radioteatro. Estas eran las famosas grabaciones. Uy, mira, Hugo Pérez. Hugo Pérez, todo chaparro. Chaparro a la antigua. Era una escenificación de lo que acontecía. Silvio Ángel. La tía Julia y el escribidor, sí. Silvio Ángel, muy gracioso. Pero es muy parecido, pues, como. Qué buen papel el de Silvio Ángel en el Chinche. Sí. Bueno, en el Chinche era bueno. Pero Hernando Casanova si era el máximo, lo más grande que él. No, eso sí es de la época. Pero Juan Harvey, pero su transformación en ombligo, pues antes no era tan ombligo. No era tan ombligo, ahora es la locura. O sea, se ha descolgado. Se le está descolgando todo. Imagínate cuando tenga 20 años más. Eso no va a poder comer, hermano. Tiene que comer con pitillo. Me acuerdo en la tía Julia. Es que, mira que la cara de ombligo ha ido. ha ido en evolución. O sea, sintiendo que el cordón umbilical que cortaron va creciendo. Además, se está descolgando más. Entonces, aquí lo que está pasando es que el cordón umbilical, que sería pues el centro de su cara, que de cara y puño, se está descolgando más. O sea que no hay una explosión. Puede ser cara de puño. No hay una explosión de su rostro, sino una implosión. Se están metiendo como para adentro. Implosionando. Está implosionando. Hay un problema, realmente presenta problemas faciales ahí. Porque cada vez está más. Porque también se le puede decir cara de puño, ¿no? No solamente nos remitamos a simplemente decir ombligo. Yo creo que puño. Puño cerrado. Puño cerrado. Pero no de frente. Sino como si no te no de French, sino de perfil. De perfil. De perfil cara de puño, de frente ombligo. No, lo he dicho. Pero puño y ombligo puede ir. Este hombre estaba destinado a ser una de las mejores voces de Colombia, porque no le queda otro camino. Él en el colegio, no sé si ya contó esta anécdota, le pegaba con la cara a sus amigos o a sus enemigos. Y cuando iba a un paseo y se iba al mar y se ponía el sol, se le llenaba la cara, quedaba un pocito. Un pocito de sudor le quedaba a la cara. Y después se sacudía boca abajo para echar, pues, todo hecho. Claro. Dijo con el bronceador le funaba un pocito ahí de grasa. Y una vez con Pacheco, siendo estudiantes, se agarraron a carazos los dos. No, Adriana, no tenemos así. Perdió Pacheco. Perdió Pacheco. La cuestión de la luciérnaga es que nace una nueva de estrella. Espíritu espontáneo que se gesta ahí en la cabina. Sí, sí. Es decir, no está libre. Ay, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es, Juan Harvey? Muy espontáneo. Muy espontáneo, muy ágil. Y se lo gozan porque uno pues como gente lo siente así. Por supuesto. ¿Cuál es la voz que más le gusta a usted de las que hace? Pues la única que hago. No, a mí me gusta la de Juan Harvey. No, por ahí, no, él hace otros personajes. Un gringo. Trae unos chistes muy gringos. Y el español también. No, los gringos déjemelos quietos, por favor. Ese español es como el que... ¿No tenemos por ahí el himno de los Estados Unidos? ¿A usted le gustan los toros? Por favor. Sí, me encantan los toros. Exactamente. ¿Le gustan los toros? Todos de pie, por favor. Todos de pie aquí en la cabina, por favor. Y con estas tonadas, creyendo en el águila calva, en ese país tan grande, en esa nación tan poderosa. Estoy orgulloso de solo de ir a la embajada. Ya me siento orgulloso. Estoy orgulloso de estar en el sur. En el sur del cielo. Estoy orgulloso. Para mí Estados Unidos es el cielo. En el sur del cielo, o sea, en el infierno. Estoy orgulloso de estar en el sur del patio trasero de los Estados Unidos. El patio trasero es el Caribe. Sí, señor. Hombres magnánimos como Edgar Hoover, por favor. Edgar Hoover, por favor. McCarthy, el senador McCarthy, uno de los más grandes. Hoover, Hoover fue el director del FBI, ¿no? El director del FBI como durante 30 años y después montó una fábrica de neveras. Hoover. Sí. Y lavadoras también, déjala. Conocido pederasta, además. Pederastra y algo más. No, pero mentiras, Edgar Hoover, qué personaje. Pero hicieron a los Estados Unidos. Le hice una patada aquí al micrófono. Alguien le dio una patada a mi micrófono. Ya, es que no oigo. ¿A tu micrófono o a tus audífonos? A los audífonos. Vos hablas por los audífonos. El que patea el micrófono soy yo. Él ha pedido que hablar. Tienen que hablar por los audífonos. Sí, yo soy excéntrico. Y oye por el micrófono. Y hablando de excéntricos, ¿dónde está el profesor idiota? Ya fue a comer, hombre. Está, ¿O está en el baño o comiendo? Es una de dos. No, aquí estoy. Ah. Aquí me encuentro. Lo que pasa es que estoy un poco... ¿A qué le volerá la jeta hoy al profesor idiota? Hagámosle esa pregunta a todos. A ver. Pensemos, reflexionemos un poco. ¿A qué le huele? Ese enigma. ¿Ya hartó caldo, vea? No, todavía no. ¿A qué hora es su caldo? Ahora a las 9. ¿Y a qué hora se le sale el caldo? A las 9 también. Es que come y da al mismo tiempo. Es increíble, sí. ¿Comió algo este señor? No, todavía no. Nada. Nada, nada. Él uno le pregunta que si ha comido, él nunca ha comido. Jamás. ¿Sabes qué me ayer estuve viendo este programa. Perdón, es que me acordé porque en el otro lado de 7 y 30, están 7 y 30 RCN con nuestro querido y nunca bien ponderado Rodrigo. Ayer lo vi una locura, Martín, en No Me Lo Cambie, no me lo vas a creer. ¿Qué? Pero una locura, lo máximo que yo he visto. Viendo No Me Lo Cambie, no, pues, imagínate, no te lo puedo creer. No, es que yo no lo veo todo, pero me emboqué en la que era. Que era, por allá por el sur, una señora, una anciana, una dulce ancianita, le tapan los ojos y tiene que palpar un personaje, le traen un personaje de la televisión colombiana, ya lo empieza a tocar por todos lados, ¿sí? Y tiene que descubrir quién es. Cadena tan cruel. Y le tocó en suertes a Rodrigo Beltrán. Entonces ella empezó pues las piernas a coger y iba perdiendo la señora, y cuando llegó a la cabeza inmediatamente dijo: usted es presentador de un noticiero en la mañana. Y acertó de una. Increíble. No, pero era una vaina que a mí me impresionó, de verdad. Escogieron a Rodrigo para empezar. Sí, querían, para empezar el concurso. Para hacerlo fácil. Claro, fácil. Que querían que se ganara. Por la más fácil. Les daban una licuadora, creo, o un televisor. Un televisor de 12 pulgadas. Un cabeza de televisor. Sí, señor. Y un queso de cabeza. Y la señora cogía eso y decía: ay, pero qué televisor tan grande. No. Es la cabeza. Bueno, increíble eso, ¿eh? Bueno, el concurso de Pantera lo vamos a hacer más adelante. Aquí están organizando unas preguntas. Y bueno, ¿y qué hiciste el fin de semana, hombre? Pero si nos vimos en esa fiesta, hombre, lo que pasa es que yo salí temprano. Sí. No, solo fui a esa fiesta, muy psicodélica, por cierto. Y el sábado estuve tranquilo. Y el domingo también, sí. Y tú sabes que yo ya... senté cabeza. ¿Sí? ¿Cuál? Nada de chistes malos, profesor idiota. No. Claro que sí, sentaste cabeza. Qué bueno. ¿Te parece? Claro. No, pero ya había sentado cabeza desde hace unos meses, ¿no? Sí, desde hace unos meses, pero ahora sí está más sentada que nunca. Ahora se siente mejor. El único problema es que tengo un dolor de espalda violento. Tengo un dolor de espalda violento, de verdad. No sé por qué, llevo 2 días con él. Yo me tronché el tobillo derecho. No, este fin de semana es como si hubiera pasado un ciclo, ¿no? Oiga, es el, que... el doctor desgracias. No, me pasó de todo, hermano. Qué locura tan salvaje. Entonces, sí, señores, oigamos I Hate You de Prince aquí en la tele. 6:52 minutos, sí. Esto fue Culto a Radioactiva, su historia primera parte. You listened my rock playlist. See you.